querida sobrinita bella, yo quería decirle, cuando mis hijas eran pequeñas, yo dormía para el lado izquierdo y mis hijas para el lado derecho, pegado a la pared. Pero en realidad a mí me gusta dormir pegado a la pared. Y ahora que ya duermo sola, duermo pegadito a la pared. Gracias, Radio Felicidad, me siento bien. Muy bien, son las 10:48 de la mañana y, a ver, escúchame gato. ¿Qué rico huele por acá? ¿Ya te serviste tu café Castellani? Castellani, claro. Obvio, una taza siempre cae bien en cualquier momento. Así es, y es que el sabor y aroma del café Castellani, hecho con granos selectos de chanchamayo, es realmente buenazo. Café peruano del bueno, así que si es que tú los quieres, contáctalos de una vez al 962-697-683 y lúcete con una taza de calidad a diario. Ya es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Muy bien, ya ha venido totalmente encuerada. Mayra Zunini, Zumbini, Zimpotini. Buenos días, ¿cómo andamos? Buenos días, yo feliz, ya jueves, ya. Siente viernes. Juergue. Cuéntalo es. Todo y exagíralo. Te cuento que ha salido la promo del Valor de la Verdad. ¿Quién va a estar ahora? Va a estar Samahala Lobatón. Ahora sí se incendió, ¿ah? Arde Troya. Sí, porque va a hablar de Jefferson Farfán. Y que supuestamente en el adelanto se escucha que ella dice que él salía con muchas de sus amigas. ¿Qué cosa? ¿Qué cocha? Así parece. ¿Qué? Incluyendo Ivana Iturbe, porque si no se... los que no saben, Ivana y Samahala se conocieron en Combate. Ah, claro. Y empezaron... Hicieron amigas y luego Farfán estuvo con Ivana Iturbe. O bueno, salieron o lo que haya pasado ahí, ¿no? Me había olvidado que Ivana había estado con Farfán. ¡Ni muero! Imagínate, imagínate. Entre otras cosas más, ¿no? Porque tú sabes que Samahala es... No tiene lengua... Debe estar afilando la lengua en este instante. De lengua afiladita. A mí me encanta, la verdad. No lo dudo. Bueno, y te cuento también que la hermana de Alejandra Baigorria le ofreció disculpas a su madre luego de 3 meses de la patada voladora que vimos en la boda. Yo no le creo nada. Imagínate. Bueno, yo sentí el comunicado de corazón. Punto de vista. No, sentí que había una terapia detrás. De todas maneras, usted ha recibido ayuda, de todas maneras. Mira, sí. Pero ya si tú le pegas a tu mamá de la mano, escúchame, tomó vuelo, sí, y le metió a lo karate aquí, a lo bandan. Una grulla, pero le metió un tackle a la mamá. Claro, no. Imagínate, ya está rota esa relación. Sí, de todas maneras. La mamá siempre la va a perdonar todo, ¿no? Pero ya está rota, creo que la relación. Sí, de hecho, cuando entrevistaron una vez a Verónica Alcalá, que es la mamá de Alejandra, ella dijo, pues, a mi hija le... O sea, ella va a ser siempre mi hija. Uh-huh. Uh-huh. ¿Ves? La mamá le va a perdonar todo. Claro. También tiene que ir a terapia. Sí. Sí, pues. Exacto. Sí, pues porque fue bastante derrochoso eso. Horrible. Y en el momento menos adecuado, o sea, todo mal. Horrible. Todos se pelearon, hubo golpes, sacadas de vuelta, comentarios nada que ver, pero bueno, en fin. Ese día pasó de todo. En fin. Te cuento también que Leslie Shaw estuvo con la lengua afiladita. Uy, ¿qué pasó? ¿Podemos invitarla? Bueno, Leslie Shaw tiene un carácter bastante fuerte, ¿ah? ¿Eh? Y ahorita está como que bastante... Pero está bien a la defensiva, sí, siento eso. Siento que algo ha pasado ahí que también está respondiendo a todo el mundo. Eso es innecesario también, ¿no? Sí, porque aparte yo creo yo que le está dando cabida a gente que no debería. O sea, es como que si ella se quedara calladita de pronto con su silencio, diría mucho más. Así es. Ayer, por ejemplo, le respondía así a Flavia Laos, ¿no? Siete inyectando cosas en la cara, le decía. A Mayra Goñi le decía, yo he dejado de seguirla porque está dentro del montón de envidiosas que que se fue a Miami a usar su tarjeta. ¡No! ¡Qué brava! Me voy a decir como lo dijo Leslie, ¿eh? Fornicard. ¡Ay, Dios mío! Imagínate. Y yo, Emilio Jaime, le dijo que era un hijito de papá, que se creía J Balvin, y ahí está hablando de mí. Imagínate, todo lo notó para decir. No dijo nada de Adrianita, menos mal. No, Adrianita, te voy a visitar, dijo. Que claro que venga, me encantaría estar acá para conversar de todo. Ay, yo me reiría mucho con Leslie. Sí. Yo la conozco, me he desfilado con ella. Ajá. Me reiría muchísimo con ella. Sofía, de verdad. A ver, ¿qué opina de todo lo de la radio? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, eso nos destruye, nos destruye! ¿Qué opina de Mayrita? Bueno, ella me sigue, ella me sigue. Ah, caramba, qué bueno. Es mi TikToker. Ay, Dios mío. Bueno, y para cerrarte, cuento que Pamela López y Cristian Cueva han vuelto otra vez a las demandas, idas y vueltas. Yo no sé en qué momento van a llegar a la paz esos dos. Nunca. Y es mucho ya. Nunca. Es mucho. Por sus hijos también que tienen que ver. Pero por eso, ayer que dije que es claro, burro, ¿no? Porque claro, en realidad tienes a tus hijos de por medio, internet va a estar ahí para siempre, las noticias, los espectáculos, los escándalos se van a quedar ahí cuando los chicos vayan creciendo. Van a ver todo lo que los papás han hecho. Ah, todas las metidas de pata. Exacto. Bueno, ya van a ver el baile del bamboleo de Cueva. Así es, Pamela López ha dicho que no tiene miedo a la demanda que le pueda poner Cristian Cueva por lo que contó, que supuestamente un amigo de él le estaba escribiendo a Paul Michael, ¿no? A las 3 de la mañana, borracho. Borracho, supuestamente. Imagínate. Bueno, ella dice que aquí está parada y sin polo. Ay, Dios mío. Mejor ponte el polo, mejor. Ponte el polo. Por favor, ponte el polo. No se peleen. Arreglen sus cosas entre cuatro paredes. Por favor. Los trapos sucios se lavan en la casa. No hay que ventilar. ¡Qué horrible! Bueno, Mayra. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Como Mayra Zunini en TikTok y Instagram. Ya está bien. Muy bien. A las 10:53, la tiu. Vamos a llorar las rosas. Uy, lloran las rosas de Cristian Castro. Que ya viene, ay, pronto. Viene, ¿no? Sí, uy, ya viene al Perú. En octubre. Ese chico va a traer, pero bastantes portadas, ¿ah? Sí. No, tiene un outfit controversial, y ¿no? Escúchame, es un loro gordito, ¿no? En Radio Felicidad. Me siento bien. Bien.